Pablo Echeveste, secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa, buen día. Buen día, Juan Pablo. Bueno, buen día, Romina, y a toda la audiencia de la radio. Bien, te consultamos a partir de la discusión que se viene dando en distintos ámbitos, ya tocará más el legislativo provincial de fondo, respecto de la coparticipación. ¿Qué es lo que saben en la Municipalidad de Santa Rosa? ¿Qué sugerencia han hecho ante la posibilidad de que se modifiquen los índices? Bueno, hemos analizado el proyecto que está en tratamiento en la Cámara de Diputados de la provincia. Entendemos que este proyecto trata de poner un poco un límite a aquellas actividades comerciales que los municipios informan como recursos propios y que han generado ya hace bastante tiempo una desventaja hacia otras localidades donde no hay actividades comerciales, como por ejemplo el caso de Santa Rosa. Esa es un poco la modificación un poco más importante, que trata de dividir los recursos propios, que es más o menos el 40%, que es exactamente el 40% de lo que se toma para sacar el índice de coparticipación, tratar de dividirlo en lo que son tributarios y no tributarios, con una participación que es por datos del 2018, que más o menos un 33% serían tributarios y un 7% no tributarios, lo trata de dividir para poner un poco el freno para que no siga creciendo la participación de estas actividades comerciales en desmedro de otros pueblos o ciudades que no las tienen. Dentro de esa, la principal modificación, después tiene una modificación en cuanto a los mecanismos de control para el informe de estos informes de recursos de los municipios, pues si se aplicara un nuevo índice, también trata de tener un promedio de los últimos 3 años para temperar las subidas o las disminuciones que tenga el índice en cada una de las localidades. Es decir, es un proyecto que trata de corregir una situación puntual, que es este tema de las actividades comerciales. Lo que sí, bueno, a Santa Rosa vemos, y comparando con otros índices de otras provincias, como distribuyen la coparticipación a los municipios, nosotros, como Santa Rosa de Dios, deberíamos pedir que se incremente la participación de la población en esta distribución, que se tenga en cuenta un mayor porcentaje de la incidencia de la población, ya que vemos que por ingresos per cápita de coparticipación, Santa Rosa está entre los 10 pueblos que menos recibe, o de las ciudades que más recibe de la localidad de La Pampa, y el que más recibe 10 veces más por habitante que lo que recibe Santa Rosa, con lo cual es una asimetría que se ha dado, que se puede discutir, se puede charlar, se puede llegar a un consenso, pero bueno, Santa Rosa debiera ir en ese sentido, a proponer algo en ese sentido, que es lo que analizamos de la Secretaría de Hacienda, para bueno, tratar de que Santa Rosa deje de perder índice de coparticipación, como lo ha hecho en los últimos años, y poder recuperar eso que hoy las actividades comerciales y que otras cuestiones en el cálculo del índice actual perjudican, ¿no? Bien, a partir de este año también Santa Rosa presta el servicio de transporte urbano por su propia cuenta. ¿Esto tiene algún tipo de influencia o consideración en el proyecto que se va a discutir? Mira, el proyecto divide los recursos entre tributarios y no tributarios. El ingreso por la venta de boletos, por la tasa de la tarifa del servicio público de transporte de pasajeros, es un recurso tributario propiamente dicho, es una tasa como el resto de las tasas que tiene el municipio, con lo cual ingresa a los recursos municipales, pero no es significativo y no va a generar un aumento ese concepto en la coparticipación para Santa Rosa. Lo ayudará a poder mantener y no seguir cayendo, pero no es algo que va a desvirtuar o va a cambiar la composición, ¿no? Uh-huh. Para que entiendan la audiencia en general, los recursos no tributarios que puede tener una municipalidad, ¿cuáles son, por ejemplo? Sí, son aquellos provenientes de las actividades comerciales, por ejemplo, una estación de servicio, o alguna actividad, no sé, algunos que tienen servicios de geriátricos, otros que tienen hoteles, claro. Es decir, toda la parte que no tiene que ver propiamente con las tasas originarias del municipio, claro, considera no tributario. ¿Y por qué en el caso del transporte urbano no sería así entonces? Porque el transporte es un servicio público. Está bien. Está bien. Distinto es a una estación de servicio o un hotel. Es como el barrido de limpieza o la recolección de residuos. Está bien. Exactamente. No como una panadería como tiene la Rudé, por ejemplo. Exactamente, o una estación de servicio como otras localidades. Bien. La expectativa de Santa Rosa es que este proyecto termine, no voy a decir beneficiando a la capital, pero sí poniendo un poco más de realidad a la que existe actualmente en la distribución de índices. Este proyecto lo que hace va a tratar de tomar una foto al 2018 de la participación de tributarios y no tributarios. Lo que no va a hacer, no va a corregir ya las cuestiones anteriores al 2018 y al índice que Santa Rosa trae para recuperar, como quien dice, lo perdido, ¿no? Por eso un poco sería la intención de Santa Rosa proponer algún incremento en la participación de la población, como lo tienen por ahí otras provincias que distribuyen los recursos a los municipios con una mayor incidencia de la población. Pero bueno, eso es un trabajo que hemos analizado, lo hemos hablado con el intendente, que se ha mantenido algunas reuniones. Esperemos la decisión que tome el intendente de formalizar esto en alguna propuesta próximamente y ver qué discusión será en la Cámara. Sabemos que es complejo el tema porque la distribución siempre, la masa de cubre es la misma, con lo cual lo que unos ganan, otros pierden, y eso genera ciertos puntos de conflicto, con lo cual ojalá se pueda corregir esta situación, pero también se pueda buscar la compensación a aquellos municipios que puedan resignar una parte también de su índice a favor de otros, ¿no? Estamos también en un contexto de paritarias. Ayer se fue a un cuarto intermedio, pero seguramente se va a llegar algún acuerdo para los sueldos de los estatales y las estatales. En el caso de los sueldos para los y las municipales, ¿cómo se va a afrontar el acuerdo que se llegue dentro de poco en paritarias? Bueno, hemos escuchado lo que han pedido los gremios a nivel provincial, la paritaria provincial. En base a eso, uno hace las previsiones y está trabajando, y bueno, esperemos poder afrontarlo con recursos propios, con el incremento que pueda haber o la evolución de la recaudación, que se trata, bueno, de querer recuperar en algunas cuestiones, en otras cuesta mucho más. Por ejemplo, lo que es tasas municipales, vemos alguna recuperación, aunque no lleguemos a los porcentajes de prepandemia, pero la recaudación en lo que tiene que ver con la tasa de comercio, eso sí viene muy bajo y el impacto ha sido y se mantiene, ¿no?, en el tiempo. ¿Qué respuesta tiene? Pero la idea siempre es acompañar la paritaria provincial. Bien, bien. ¿Qué respuesta ha tenido, Pablo, la moratoria que se convocó hace un par de meses? Mira, la moratoria arrancó el 28 de septiembre, con lo cual ya cumplimos hoy un mes de la moratoria en vigencia. Se han efectivizado más o menos 1.000 planes de pago. Esto ha sido tanto en forma presencial como también hace 15 días está la habilitación para hacer online el pago de pagos a tres cuotas. La primera etapa termina el 16 de noviembre con mayor descuento y después tenemos una segunda etapa hasta el 31 de diciembre. Con lo cual, en base a la cantidad de planes realizados, se viene comportando de manera similar o un poquito mejor que años anteriores, con lo cual eso nos da una buena expectativa. Esperemos que terminemos el periodo de estos tres meses de moratoria en niveles por lo menos similares a los años anteriores. Pero bueno, a mí me genera siempre este tema de la recuperación de la actividad económica o la crisis que estamos pasando. Por ahí nuestra expectativa es tratar de por lo menos que no caiga con respecto a años anteriores. Ya hacer algo similar a años anteriores sería un buen dato para nosotros. El tema de los cambios de fase que por cuestiones sanitarias se están dando, ahora estamos en fase 2, ¿hace que también desde el municipio se generen cambios de presupuesto? Digo, no sé, quizás me imagino el hecho de los refuerzos alimentarios que cambian según se esté en fase 5 o en fase 2, ¿o esto no sucede? Mirá, el tema del gran impacto en la parte presupuestaria la asignación de recursos a la parte social se dio básicamente en la fase 1, cuando recién comenzó esto, y durante el mes marzo, abril, mayo, cuando hubo que asistir a muchísimas personas que necesitaron un refuerzo por parte del municipio. Luego, al estar abiertos a los comedores nuevamente, se ha tratado de optimizar los recursos aplicado a eso, como se viene haciendo siempre, y también se están distribuyendo refuerzos alimentarios, que bueno, es del área de atención social, uno lo conoce, a la gente que está aislada, con lo cual estamos en una presupuestariamente, pues es el periodo más complejo, hoy ya estamos con los programas, como quien dice, en una normalidad, lo que habíamos previsto en el presupuesto, sí, siempre con algún refuerzo en algunas cuestiones que genera la pandemia, pero el dato más importante o la asignación más importante ocurrió sobre los meses de marzo, abril, mayo, que es cuando fue el impacto más complejo, ¿no? Pablo Echeveste, gracias. Gracias a ustedes por estar siempre. Pablo Echeveste es el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Santa Rosa.